Ya tengo todo listo. Ah, los Listo, sí, yo también. comentarios faltan. No, no están. Están acá. Listo. No dije nada. Bueno, Vos te toca hoy, ¿no? hoy me toca a mí. ¿Para Sí, qué? Como señor. dice mi viejo, servirse el agua y dejársela en otro lado no sirve. Hoy puse a calentar el café y no prendí la hornalla. Tampoco servía. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta llanura impasible de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 207. Hoy con 50% de equipo nuevo de mi lado. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, con el señor Nicolás Vegas Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Hoy es un sábado relativamente lindo afuera, aparentemente. Y ¿sí? Nada, he podido dormir después de una semana de dormir bastante mal y de tener bien laburo de mierda, así que ha estado bueno y acá estamos. Perfecto, sí, yo me sorprendí ayer cuando llegaba a mi casa y miraba el reloj a las 4 de la mañana, dije, tranca, a la mierda, qué tarde que estoy llegando, y procedí a colapsar directamente en la cama. Bien. Y después me desperté como siempre a las 8:30 de la mañana, así que no dormí una pija, pero porque mi cerebro funciona así. Yo dormí 6 horas, pero eso es lo normal para mí. Claro. Saludo a Marcio Rosa y la gente linda que nos vimos ayer. Y es estuvimos verdad en la nueva partida de FM con ellos, de hecho, porque nada, a mí me queda un poco lejos y dije, te jodes si caigo temprano, y me dijo, no, vamos a estar grabando. Y dije, bueno, grabo con ustedes, soy de prepo, ya fue. Y después caíste vos, que sueles caer temprano, y de golpe tuvimos una discusión muy linda sobre Pokémon Go y cosas. Así que pueden escucharlo. Así es. En su sitio de FM Multiplayer, de nueva partida. Podcast, whatever, eso. Sí, podemos proseguir. Perfecto. Bien. Ahora, continuando con la programación habitual de este podcast, primero vamos a sacar el pollo que tengo en la garganta. Me parece adecuado y pertinente. Ahora sí, vamos a proceder a agradecer a la gente que nos comenta, nos saluda, nos dice y nos manda likes y todas esas cosas, como son el señor Neko Bacchiani, Leandro Ariel Sapia, Carlos Molina, Funonito Menganito, arroba SantiRod en Twitter. Y el señor Rama Rossi creo que también pasó por los comentarios de Asper Gamers y puso ahí que iba a bajarlo y demás. Yo tengo por mi parte el comentario, como siempre, de Marcio Rosa, esta vez un poco más corto porque, como dice al final, estoy muy paja para comentar más. Pero arrancando desde el principio, dice, lo que dice Nico de las consolas con sistema operativo es cierto, son demasiados pasos como usuario para poder jugar. La Wii U me gusta porque tiene el startup liviano dentro del gamepad que ni siquiera usa la imagen de la tele, y desde ahí tengo acceso a las últimas 10 aplicaciones a las que ingresé, así que sí. Bien. Por otro lado, yo tengo una serie de tweets de Pyro que le dirigió al señor Rama Rossi, que no era el Rama Rossi que conocemos, porque no, así que Rama hay un Rossi Rama en Rossi Twitter en el mundo que recibió un montón de tweets sobre, claro, la PlayStation Vita. Entonces me pareció pertinente mencionarlo acá por si Rama nos escucha, para que le llegue este mensaje. Correcto. Dice, Rama, ¿vas a vender la Vita para arrancar con una consola portátil de menor poder? Sin juegos, teniendo que comprar el cargador y accesorios sí o sí, sin ofertas y abandonando tu lista de juegos y control a distancia de PlayStation 4 para jugar un JRPG que la Vita está lleno y no paran de salir. No me cierra el negocio, espero que... Esperá que terminen de hackear la Vita y de última la flasheás si tenés acceso a todo Nintendo y mil cosas más. Recomendación de amigo, dice con un hashtag. Todo es muy subjetivo, ¿no? El Nintendo es una experiencia muy distinta a PlayStation. Esa fue mi respuesta a Pyro de Persona No Se Cae. De paso también le dije, ese no es Rama Rossi. Y le pedí perdón al Random Stranger. Pero nada, o sea, sus argumentos, cuando pones en situaciones cuantificables, son válidos, si querés. Pero bueno, después al final es, ¿querés jugar Nintendo o querés jugar PlayStation? Sí, todo depende de la experiencia personal de cada uno y qué es lo que quiera hacer este Rama también, en definitiva, ¿no? Seguramente. Pero bueno, yo personalmente por lo poco que vi de Vita, yo prefiero la 3DS, pero si estás jugando JRPG, es cierto que hay partida para arriba en la Vita, y nada, en las palabras de Inmortales de EXO, vamos la Vita, como decían. Así es. Pero bien. Bien, si la gente quiere contactarse con nosotros o mandarnos feedback, temas de discusión, comentarios, alegorías, etcétera, ¿cómo puede hacer? Bueno, por ejemplo, pueden pasar por nuestro sitio Facebook en facebook.com/SprechoNews o en nuestro sitio oficial en SprechoNews.com y dejarnos comentarios directamente sobre el post del capítulo pertinente para referirse a él. En general es la mejor opción. Si no, pueden mandarnos un mail a contact@sprechonews.com, donde pueden sugerirnos temas de discusión, pueden darnos un feedback más largo sobre el podcast en general, decirnos qué les gusta, qué no les gusta, si somos una manga de putos o qué onda, lo que quieran. Están todo el feedback es bienvenido. Y si no, por Twitter en @sprechonews, en general la gente lo usa para comentar sobre una noticia en particular o algo así. Esos son los típicos, las típicas interacciones que tenemos con la gente, así que nos parece la forma más pertinente de promocionarlo también. Correcto. Bien. Bien, dicho todo eso, hechos los chivos correspondientes, nos vamos a ir a la primera sección de este programa, que como siempre es el Now Loading. Y volvemos a la primera sección de este programa, como siempre, el Now Loading, y dije todo de forma cualquier cosa, no importa. Jueguitos, estuvimos jugando y vamos a hablar sobre eso. Bien, yo estoy jugando dos jueguitos, grabé un First Blood de uno, que veremos cuando sale. Creo que en algún momento de esta semana o de la semana que viene. Perfecto, ese es el Headlander para PC, lo estoy jugando, salió para PlayStation 4 y Xbox One también. Es el ya mencionado otras veces, especie de Metroidvania de Double Fine, en el cual sos una cabeza que flota y puede reemplazar cabezas de robots en distintos lugares del mapa, todo. Lo describí para el culo, no importa. Cuestión que futuro, setentoso, luces, música graciosa, humor muy divertido, lleno de objetos fálicos y cosas por todos lados. No sé, sí, si innuendos sexuales por doquier. No sé si lo estuviste viendo el video, pero la verdad que me cago de risa con todo eso. Vi un poco del Quick Look to Giant Bomb, no vi el first vlog que grabaste vos todavía. Ok. Pero bueno, nada, la verdad es que vas y hay un montón de dobles sentidos por todos lados y está lleno de cosas y te cagas de risa. El diseño me parece bastante bueno del juego. Me encontré en un par de situaciones en las que no estaba del todo seguro qué hacer, pero en general se resolvía relativamente rápido, digamos. Y también me encontré con un par de situaciones de que es como que expone mucho la videojuegosidad, si querés. Que no es en general bueno eso. Vos, para poder abrir puertas y eso, siempre tenés que estar en un cuerpo de robot adecuado para el nivel de seguridad de una puerta. Correcto. Y hay momentos en los que puedes perder tu cuerpo por una trampa, porque alguien te disparó o lo que sea, porque estabas muy dañado y va a explotar, y pasas una puerta y de golpe tipo te quedas flotando como cabeza y ese cuerpo se pierde. Y es como que el juego, para poder dejarte abrir esa puerta de nuevo y salir del lugar del que estás, tiene que spawnear enemigos. Es como que es una necesidad. Y narrativamente no siempre tiene sentido, ¿me entendés? Porque claro, hay como una... No es el típico estándar de Metal Gear, digamos, de niveles de alerta y todo, que o te buscan o están más alerta o no. Pero hay momentos donde en la historia, o porque hiciste una acción, se escucha una voz que dice... busquen al intruso, no sé qué, y como que de golpe entran, y decís, bueno, está narrativamente justificado. Y claro, hay momentos donde es tipo, bueno, estás en un lugar donde necesitas un cuerpo para salir y no tenés cuerpo, entonces te spawneo uno. Y es como, ok, es una solución al problema de quedarse trabado, pero es medio chota. O sea, estaría mejor que hubiera como un armario con cuerpos idle, ponele. claro. cuerpos que no están funcionando o algo así, y que puedas usar eso, o que tengas otra forma de abrir la puerta en esas habitaciones en particular, que son poquitas, porque son como, en general siempre hay más de una entrada, y si entraste de una forma puedes salir de otra, pero no sé, es como que me pareció un poquito flojo, como que banco más si me decís, bueno, entras a una habitación de estas, te vas por un ducto y cuando volvés de casualidad había un chabón, que es decir, bueno, te empiezan a spawnear infinitos hasta que agarras el cuerpo de uno, ¿entendés? Claro, sí, sí. ¿Qué sé yo? Eso es la única crítica real que le tengo al juego. Se necesita un poquito de suspension of disbelief para poder pasar eso, ¿no? Y dejarte llevar y lo jugás y está bueno. Es divertido, es muy cago de risa. El gameplay está bastante bien, las mecánicas de cómo te moves y eso. Es medio raro que no hay salto en un juego que lo ves y parece un plataformero hecho y derecho. Claro. Pero las mecánicas de volar con la cabeza son bastante satisfactorias y el control es bastante preciso. Solo obtuve un par de problemas de no alinear bien una cosa que te defiende unos lásers, que te puede causar problemas. Y una vez también tuve un problema de... en el video se nota y que no supe resolver bien un puzzle por un feedback visual raro que tiene, ¿no? Tenía que alinear unos discos de radar porque aparentemente esa es la nueva moda después de que lo hizo Doom. Y como que aparece un medidor de señal que vos vas alineando y escuchás, no sé, música y escuchás una voz de un dictador así hablando y después... no me avivé que iba a haber un montón de easter eggs ahí o cosas que iban pasando. Y yo alineé y escuché la voz del dictador y se veían las barritas como subiendo de tener señal parciales. O sea, no llegaba arriba de todo. Pero dije, bueno, capaz cuando alineé todos eso va subiendo. Pero después a cada habitación que iba las barritas estaban de nuevo abajo. Entonces no era lo que yo pensé. Resulta claro. que en cada uno tenés que seguir alineando hasta que de golpe está lleno. Pero no es que se va llenando progresivamente, sino que lo alineas hasta un lugar, sube un cachito, salís de ahí, baja del todo. Y cuando volvés a alinear a otro lugar, sube del todo. ¿Me entendés? Como que... Claro. No es una indicación visual muy precisa. Y vos decís, bueno, no es un gran problema. Me hizo dar vueltas un cacho más. Pero en un caso en particular, que también está en el video, yo pensé que había alineado bien el disco, no lo hice bien. Me voy a hacer algo por un ducto, vuelvo... Y como que al no haberlo alineado bien, no se había disparado un checkpoint. Claro, no entonces, había salvado el estado de los demás. Entonces respawnearon todos los enemigos de esa área. Claro. Y yo entré desde un ducto, que soy una cabeza sola, sin cuerpo cuando venís por un ducto. Y por la disposición del nivel, era un quilombo poder robarle la cabeza a uno y tomar su cuerpo. Y los otros me estaban disparando todos. Entonces era... Se me volvió complicado. De nuevo, está todo en el video. Pueden ver este momento. No lo comenté tan en profundidad porque en ese momento estaba muy ocupado tratando de sobrevivirlo. Claro, ¿no? Tratando de no morir. Pero realmente fue una situación de, bueno, esto rompe un poco el flujo, ¿no? Y como que me puso en una situación de desventaja que se nota que el juego no estaba tuneado para soportar bien. De claro. pedo, lo que pude hacer fue escabullirme de una forma que quedé atrás de uno que está medio escondidito. Tomé el cuerpo de ese y después maté a los otros dos. Pero hasta que no ajusté bien ese disco, que ahí me di cuenta que no estaba ajustándolos bien, esos enemigos cada vez que salía y volvía a entrar hubieran respawneado de nuevo, ¿entendés? Como que no claro. limpiaste el cuarto. Y eso me pareció medio choto, porque cuando limpias un cuarto lo limpiaste. A menos sí. que suene la alarma y respawnea, pero... Por eso digo, hay cosas que videojueguísticamente tienen sentido, pero te pueden jugar en contra, y cosas que narrativamente tienen sentido y están bien. Pero bueno, whatever. Es un juego divertido, cago de risa, desafiante. No es tan fácil como uno esperaría de un juego así que parece ser medio lighthearted, digamos. Y nada, la verdad que es divertido por donde lo mires. Bien. Perfecto. Bueno, yo por mi parte, continuando con la metroidvaniada, seguramente algunos se habrán enterado que para el 30 aniversario de la franquicia Metroid, un una remake del Metroid 2 salió hecha por un fanático, de hecho hecha por un grupo de chabones, pero digamos la cara más visible siempre fue el desarrollador principal, el cual recibió ayuda de varios otros. Estoy hablando del Another Metroid 2 Remake o el AM2R. Por supuesto solamente salió para PC y dicho sea de paso, hoy lo van a tener que conseguir a través de medios escabrosos porque no hay forma de bajarlo oficialmente debido a que Nintendo le mandó un DMCA, que es un Digital Management Copyright Act, o sea, la imposibilidad de distribuirlo a través de internet. Pero el chabón puede seguir trabajando en el juego de forma privada. ¿Por qué aclaro esto? Por una cosa que después voy a explicar. Simplemente es una remake hecha a la Zero Mission con un poquito de también Super Metroid, etcétera. O sea, es un Metroid 2D hecho y derecho. Una remake completa del Metroid 2. Además de ser una remake completa, tiene un par de agregados, como es una o dos áreas nuevas, tiene enemigos nuevos, tiene inteligencia artificial modificada de varios enemigos. Tiene nuevos subtipos de enemigos también. Sí. Y la verdad que es un hermoso, hermoso, hermoso remake. Porque la verdad que no tiene absolutamente nada que envidiarle a lo que podría llegar a ser una remake hecha oficialmente por Nintendo. En el estilo, insisto, Super Metroid barra Metroid Zero Mission, ¿no? O sea, vos tenés la posibilidad de acceder a un mapa donde vos ves todo el display con los tiles correspondientes en el clásico estilo Metroid. Vos dentro de ese mapa podés poner marcadores como lo podías hacer en el Zero Mission. Otra de las cosas que también tenés dentro de esa suerte de menú es la posibilidad de entrar, bueno, a opciones para modificar gráficos, etc. La parte de power-ups de Samus, que los puedes activar y desactivar a voluntad, como siempre en todo Metroid. No sé si en todos los Metroid se podía hacer eso. Me parece que a partir del Super se podía. Ok, bueno, entonces en claro. El 1 y el 2 probablemente no, a eso me refiero. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, eso. Después tenés un agregado que la verdad que como yo no jugué el Metroid 2 original, no sé si esto era así o no, pero hay como una especie de log donde vos cada vez que entras a un área nueva, tenés como aparece una barrita debajo en el pie de la pantalla que te dice escaneando el ambiente y te tira como una especie de log sobre el lugar o información sobre el lugar. Lo mismo sucede cuando te encontrás puntualmente los Metroids, que el objetivo del Metroid en el Metroid 2 es eliminar a todos los Metroids, entonces vos tenés que ir en una suerte de quest para matar todos los Metroids que hay dentro del planeta SR388. En el 2 original no estaba eso, primero por limitaciones de hardware obvias de siendo un Game Boy no tenés memoria para todo el texto que tienen los logs esos. Por supuesto, me imaginé. De hecho, Seba lo mencionó porque Saga también lo estaba jugando y cuando grabamos con los chicos, que vos todavía no habías llegado, mencionó que estaba jugando y contaba cosas interesantes de su primera experiencia de Metroid, como te puedes hacer bolita, y todos nos reímos en su cara, pobre. Pero nada, pero sí, esto se me hace que es un guiño de los Prime, donde sí. En Metroid Prime estás escaneando el ambiente y te enteras mucho más del lore y de la, de digamos, la biología de los Metroids y de todas las denominaciones y los Omega Metroids y los no sé qué Metroids y tal. Es realmente muy interesante porque el chabón se ocupó de que todos esos textos tuvieran no solamente lógica y sentido dentro del juego, sino que además fueran, en el caso por ejemplo donde te revelan los tipos de Metroid, en ese texto es como que te da pistas para saber de qué forma atacarlos, sin necesariamente revelarte en el texto así in your face cuál es el punto débil o cuál es la mejor estrategia, sino que simplemente te dice, por ejemplo, se conoce que esta forma de Metroid todavía tiene parte del núcleo, que es como si fuera la cabeza esa que tienen los Metroid verde, tiene parte del núcleo a la vista, entonces los investigadores definieron que ese podía llegar a ser un potencial punto débil, porque tiene como una carcasa en la parte de arriba, los Alpha Metroid, creo que son, que son los primeros que te encontrás, y entonces es como que después te van mostrando subformas evolucionadas de Metroid. Yo ahora donde estoy puntualmente, que estoy, asumo yo que cerca de agarrarme el Gravity Suit porque tengo varios power-ups ya y tipo sigo bajando hasta el infinito, creo que voy a llegar al centro del planeta porque tipo en un momento caí por un túnel así gigante de piedra, claro, y llegué hasta abajo de todo y fue como, bueno, ok, estoy de repente un montón de kilómetros para abajo y no sé cómo carajo voy a volver para subir en el caso de necesitarlo. Screw attack, chao. Supongo que sí. Igual no pero sé bueno, si, la verdad que... No sé, sí. Creo que habían retrofiteado algunos de los upgrades que no estaban en el 2. Me parece, no estoy seguro, me parece que los Super Missiles son del Super Metroid. Y después justamente los pusieron en el Zero Mission y en el Fusion, pero digamos, esas cosas me parece que las sacaron de los siguientes. Entonces, no sé si estás en un área que era de las viejas o es nueva. Creo que el Screw Attack estuvo siempre, así que supongo que puede ser tranquilamente vieja y subís con el Screw Attack. Sí, yo por ahora, el Screw Attack, ese es el que cuando vos venís corriendo con el dash, apretás para abajo y salto no, y saltás para arriba. El Screw Attack, ¿no?, es el que va saltando múltiples veces en el lugar. Ah, entonces sí, ese ya lo tengo, que acá se llama Space Jump, pero bueno, sí. Okay. Ah, no, perdón, sí, en realidad el Space Jump viene antes, el Screw Attack es durante el Space Jump como que tirás un shock eléctrico y sirve para destruir. Ese power up todavía no lo tengo. Sirve para destruir a los enemigos que van pasando así de costado, sí, que en el Fusion y en otros como que tenés que congelar para usar tipo plataformas. Exacto. Sí, eso con lo puedes destruir con el Screw Attack, entonces no tenés que preocuparte y te sirve mucho cuando tenés que escapar al final de algún Metroid o algo así, porque es tipo subís y es como fucking level design, aguante todo la concha del pato. Y sí, todavía no tengo el Screw Attack, tampoco tengo el Ice Beam, pero tengo varios power-ups ya. Uh-huh. Y la verdad que hay ínfimos, hay una cantidad de detalles increíbles. Y tiene algo, tiene como, o sea, si vos lo ves al juego en todo momento, es como todo el tiempo está referenciando a los Metroid clásicos. Sin embargo, tiene esos toques de modernidad suficientes como para decir, este juego no podría haber sido hecho en otro momento que no sea tipo ahora o claro, en una máquina con similares características a las máquinas que tenemos, por ejemplo, hoy en día. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, efectos de partículas. De hecho, en un momento donde yo entré a una base, hay unos robots que están arreglando como unas plataformas y los robots están tipo soldando y salen chispas, tipo todo pixel art hermoso, se ve increíble, pero tipo todas las chispas eran todas partículas. Después, por ejemplo, hay enemigos que cuando explotan le salen fragmentos de piezas cuando explotan y es todo partículas. Es como, la verdad que tiene muchísima atención al detalle. Bueno, el hecho de que, por ejemplo, yo dije, ¿se habrá gastado? O sea, asumí que sí, dije, ¿se habrá gastado en no espejar el sprite y cuando girás de izquierda a derecha? Y sí, no se espeja. El chabón gira el personaje. Creo que ni siquiera en el de NES lo habían espejado. Creo que siempre tuvo la versión de izquierda y derecha a propósito porque el canon era en la derecha. Tal vez en el de Game Boy lo tuvieron que hacer, no lo sé. Pero creo que en el Metroid original tenía sprites para los dos lados, digamos. Lo cual era bastante avanzado en su momento. Una pregunta. Una cosa que, sí, perdón, decime. Sobre. Súper quisquillosa y pelotuda, pero es un tema que me perturba zarpado. El tema de las partículas. ¿Son tipo. ¿Se alinea la grilla de píxeles o son. Así. No entiendo del todo a qué te estás refiriendo. Hay muchos juegos que son tipo, entre comillas, pixel art y después te tiran partículas, que no es un problema de por sí, pero cuando ves las partículas se mueven a un nivel subpixel, si querés, porque vos jugás el juego escalado a pantalla completa, ¿viste? Y es como que la partícula se mueve entre píxeles y es como, eso no sirve, ¿sí? No es pixel sí, art. Sí, entiendo, ¿no? Entiendo lo que decís, sí, tienen aceleración física completa. Bueno, una mierda. Continuemos. Una de las cosas que yo no sabía en su momento cuando te había empezado a contar este juego fuera del aire, okay, era el tema de que yo te había contado de los terremotos y que tenía como un doble gating el juego. Sí. Vos en cada área que entras tenés un contador de Metroids en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando ese contador llega a cero, de repente empieza a haber un terremoto y la lava, o sea, hay lugares donde están tapados con lava y esa lava después de los terremotos baja, habilitándote efectivamente una nueva área por la cual avanzar. Yo no sabía si eso correspondía directamente a al diseño original del Metroid 2. Me fijé y sí, eso existe en el Metroid 2 original. O sea que eso no es que fue un agregado extra, como yo te había comentado, que yo dije debe ser un capaz que es un agregado extra del chamón, pero no, en realidad es así como estaba gateado. Además de estar gateado por power-ups, está gateado por estos terremotos que te van desbloqueando áreas nuevas a medida que vas matando los Metroids. De hecho, creo que una de las críticas que se le hace al 2 original era que era un poco más lineal por eso, de que te va revelando de a poco. No recordaba que era porque te va revelando de a poco, pero yo recordaba que se le había criticado como más lineal. Imagino que es por eso, de que no ves un tema de recorrer todo y tener algunos lugares bloqueados, sino de que limpias un área y vas a la siguiente hasta cierto punto. Probablemente después haya backtracking todo, pero es como que era más lineal que el 1 por una cuestión de nuevo de limitaciones. Sí, igualmente yo debo admitir que si bien jugué tanto Zero Mission como Super Metroid, debo admitir que en varios lugares fue como, bueno, no sé por dónde avanzar, y de hecho estuve dando vueltas bastante tiempo porque no me di cuenta de dos cosas cuando llegué a una habitación puntual donde a través de una máquina tomas control de un robot y ese robot lo tenés que utilizar para destruir partes de un mapa. Y cuando lo terminas de usar ese robot, vos te liberás, digamos, de la máquina que lo controla y tenés que dispararle a una de las paredes para de ahí poder acceder a la habitación donde estaba el robot. El tema estaba en que yo destruía todas las piezas con el robot y después decía, bueno, y ahora no sé qué hacer. Porque en ningún momento se me ocurrió dispararle a las paredes para saber por dónde tenía que seguir avanzando. Fue un tema de... No sé si fue un tema de mi culpa de no investigar lo suficiente o si no estaba lo suficientemente bien marcado. Porque hay lugares donde, por ejemplo, tenés el típico caso de tipo los ladrillos en una pared o algo así. Tenés un bloquecito que es con otro diseño y es tipo, ese bloque es para la bomba. Está clarísimo eso. Sí, hay lugares donde no, pero pregunta, ¿tenés la super bomb? Todavía no. Ok, no, porque una vez que te dan la super bomb es como que abusan un poco más de eso, porque como que te ponen enemigos o situaciones en las que te conviene usar una y eso te muestra todos los bloques bien. Claro. Que te los tipa, digamos. Te los cambia. Sí, te revela qué tipo de ataque necesitas para cada uno. La última pregunta que tengo del juego es... ¿Qué onda la música? Porque tengo entendido que... no sé quién lo compuso la música, pero es como que es una cosa medio original basada en la... La música tiene los clásicos, las clásicas influencias de Metroid, por supuesto. La verdad que no sé quién fue el que compuso la música de esta versión, pero la verdad que la música está muy buena y es medio como que, por lo que pude ver y por lo que charlé ayer justamente con el gurú, que él tiene muchísimo más conocimiento sobre lo que es, Metroid, me dijo, hay como... varios homenajes a todos los juegos anteriores. Es como que fueron tomando lo mejorcito musicalmente de cada juego y lo fueron combinando y componiendo, pero dice que está muy bien armado. Y yo, de hecho, me di cuenta que está muy bien armado porque hay pequeñas sutilezas, como por ejemplo, la música del enfrentamiento contra los Metroids. A medida que va evolucionando el Metroid, la música se vuelve poquitito a poquitito cada vez más compleja y más instrumentada. Y esos detalles están muy buenos. Creo que a ese nivel, pero es muy posible que eso estuviera en el juego original, porque cuando la música es programada, esas cosas son más fáciles de hacer. Sí, totalmente. De hecho, hace poco escuchaba en el podcast este de Watch Out for Fireball sobre el Mario Land 2, que era, creo que el primer juego donde aparecía Wario, creo que era. En Sarasaland. Entonces sería el segundo, porque el Mario Land 1 es donde está Sarasaland. El 2 es Wario tomando control de Mario Land. Ahí está, eso. Pero bueno, cuestión que yo ese juego lo jugué mucho porque me lo había prestado un amigo cuando yo tuve mi Game Boy Pocket antes de que me lo roben para siempre. Yuppie, todo es una mierda. Y básicamente tenía siempre la misma música, pero como que le iban cambiando los... O sea, como que tenía la misma... composición siempre, pero le iban cambiando las notas y como que hacía modulaciones sobre la escala base y lograban explotar al mango un solo arreglo que estaba todo el tiempo, ¿me entendés? Claro. Entonces es como que programáticamente se pueden hacer cosas así Entonces imagino que debe tener una inspiración en eso. No sé qué tan directo mapearán las canciones del nuevo, de la remake esta al original. Pero nada, seguramente algún enfermito ya se hará algún video en YouTube comparando y contando todo. Y eso podremos verlo eventualmente. Sí, sí, totalmente. Y lo que había mencionado al principio sobre el tema de que el chabón lo va a poder seguir desarrollando en privado, todavía no se sabe de qué forma lo va a poder distribuir. Quizá por torrent sea una vía posible, pero lo que dijo el chabón es que lo principal que quiere trabajar ahora es en bug fixing y demás, porque ya recibió un par de quejas, pero sí de reports sobre bugs, y puntualmente uno de los bugs es que se buguea el Gravity Suit y básicamente no lo puedes usar. Porque tipo es como que te lo equipas, pero cuando te lo equipas te quedas quieto y no te puedes mover, entonces tenés que ir a la pantalla de status, desequiparte el Gravity Suit y ahí sí te puedes mover. No sé qué tan legalmente copado es, pero tal vez hacerlo open source el juego alcanza para que la gente pueda bajarlo y compilarlo. Y no todo el mundo va a poder hacer eso porque tienes que saber hacerlo, pero eso sería una forma de distribución pseudo legaloide, me parece. Porque el código es de él, los assets son de él, la música es de él. Lo único que no es de él es el nombre Metroid. Entonces, si lo publica open source y no gana plata con eso, no debería estar violando ninguna ley, hasta donde yo comprendo en mi burbuja de soy programador y vi cosas. Claro, sí. Pero nada, qué sé yo, veremos. Sí, totalmente. Yo la verdad que no puedo decirles exactamente dónde se consigue. La internet está a toda su entera disposición y seguramente si googlean un poquitito y ponen Another Metroid 2 Remake o ANOTHER espacio Metroid espacio 2 espacio Remake con K, ahí seguramente van a poder encontrar algún lugar o alguna persona con un alma caritativa lo suficientemente amplia y bondadosa como para brindarles un link de descarga y o un archivo que los redireccione a un lugar similar. También AM2R funciona. AM2R también funciona, sí. Bien. Bueno, yo también estuve jugando un poco al Hyper Light Drifter, que me lo compré en una oferta, y por compré quiero decir un amigo me debía $10 y había $10 y le dije dame ese juego. Y ¿cómo es? Lo empecé, la verdad es que es muy lindo, ya conté algo de esto en FM Multiplayer, si lo escucharon, aviso. Pero bueno, es un juego muy lindo, 2D, visto desde arriba, una perspectiva falseada al estilo Zelda y otros tantos, ¿no? De estar medio top-down, pero como a un 45 grados, sin ser isométrico. Claro. Y nada, la verdad es que ahí empieza con una especie de secuencia de sueño medio flashera en la que como que te muestra que se activó una especie de dispositivo estilo el quinto elemento que devastó el mundo. Así como que había cuatro esquinas con como cosas brillando y de golpe se prende la del medio y se va toda la chota. y aparecen como unos bichos gigantes que se deshacen y todas cosas que se han visto en screenshots anteriormente o trailers. Esos bichos parecían Evangelions, ¿no? Unos que estaban así gigantes. Y nada, y aparece tu personaje. Bueno, y en este especie de coso, pilar, whatever, de luz extraño, quinto elementesco, aparece una especie de perro con pinta de Anubis, ¿no? Pero que es claramente un perro porque está en cuatro patas, no es humanoide. Y, claro. Y como que parece ser la pieza central del asunto. Y de golpe te despertás y sos este personajito que tiene una capa muy fachera, un casquito y una espada y una especie de robot que te acompaña, que va flotando con vos, que funciona, hace las veces de Navi, de Zelda o algo así, pero sin ser invasiva. Es como que cuando estás cerca de algo de interés, el robot se para ahí y listo. Claro. Usa mucho lenguaje visual y auditivo el juego, no, como que no te dice las cosas por escrito, de hecho casi no hay texto. Sí, sé que se maneja con muchísima iconografía e ideogramas y ese tipo de cosas. Sí, digamos, las cinemáticas, todo son acciones siempre. En un momento me crucé con un personaje que parecía ser una especie de figura de héroe, digamos, que es como un chabón como vos, pero más grosso, ¿no? El típico prototipo de personaje al que admirás y querés seguir, como Zero en Mega Man X y esas cosas. Y básicamente este personaje aparece peleando contra unos bichos y es como que te muestra que es re groso y se va. O cosas así. Y, claro. Y en un momento te salva y todo eso. Bueno, cuestión que vos tenés una espada y una pistolita. La pistolita sirve bastante para bajar a los enemigos. Creo que saca más o menos lo mismo que la espada por default. Después los puedes ir apredeando por separado. Y la verdad es que vos tenés que balancear entre las dos porque las balas de la pistola las recargas usando la espada. Destruyendo objetos o enemigos, vos cargas pequeñas mini baterías, digamos, y cada una de esas es un tiro. Es un disparo. Claro. Claro. Entonces, con romper cajas y eso te carga como media batería. No es que al toque puedes cargar un tiro. Entonces es como que mantiene una dinámica interesante en la pelea de que cuando estás rodeado de enemigos es como que tenés que gestionar, bueno, cuáles son los más fuertes que no me conviene encarar de cerca y cuáles son los más débiles, cuáles son los que si se me acercan pueden autodestruirse, que hay algunos que es medio heavy, pero puedes aprovechar de eso porque puedes hacer que los puedes tipo primerear para que exploten y usar un dash que tenés para esquivar y esa explosión daña a los otros enemigos y como que tenés mucho de control espacial en el combate, que tenés que ir entrando y saliendo de situaciones todo el tiempo y kiteando a los enemigos y rodeándolos. La verdad que es un combate muy dinámico, hay que acostumbrarse a los controles porque están dispuestos de una forma medio rara en este segmento muy dinámico que voy a mostrarte con el control acá a la cámara mientras sí. Explico a la gente. Básicamente, si no usas los dos sticks, sino que usas solo el izquierdo, y si solo lo mueves, se mueve la retícula con la que apuntás la pistola, pero tu chabón se queda parado. Y si mantenés el R1, ahí empezás a caminar, lo cual es medio raro. Wow, sí. Entonces, es como que por default disparás, apretando el R1 te mueves. Es una elección rara, sin dudas, sin embargo, no es tan incómodo reposar el dedo para mantener el R1 y moverse, digamos. Y además con la X puedes ir haciendo un dash. Entonces, típico de persona que juega cualquier juego, es tipo, si hay una forma de moverte más rápido, la vas a spamear como un hijo de puta. Por supuesto. Entonces tampoco es que es tan molesto, es como que no necesitas caminar, excepto en algunas instancias. Pero bueno, es raro, es interesante. El dash actúa como salto y hay algunas partes de plataformismo medio preciso para explorar y encontrar secretos y eso. Como caminos que notas que estás caminando por un puentecito, hay agua y casi al borde de la pantalla hay algo flotando. Entonces te acercas mucho al borde del agua y ahí haces el dash y caes justito y de golpe revelás que había un área ahí, entras y había un upgrade o algo así. Tenés como ítems que actúan como los corazones del Zelda, que no son vida en sí, sino que cuando juntas cuatro de esos puedes convertirlo en otra cosa después. O sea, lo convertís en un punto de upgrade y después hay upgrades que cuestan distinta cantidad de puntos. Ah, ok. Y nada, hay como un hub central que es una ciudad, que es donde te lleva el héroe que mencioné antes cuando te salva de una situación al principio del juego. Y te despertás en la casa del chabón, salís de ahí y como que empezás a explorar el mundo y notás que en el medio de la ciudad, aparte que hay algunos shops donde puedes upgradearte y eso, hay un diagrama que recuerda a la cinemática del principio, donde tenés cuatro rombos, ¿no? Que cada uno tiene cuatro secciones y después uno en el medio, que vendría a ser como el pilar principal de lo que sea que hizo mierda todo. Y aparece el perrito y se va. El perrito del principio. Y como que de ahí me fui para la derecha. Exploré un rato, encontré un templo, qué sé yo. Y fui como activando cosas que van prendiendo en el rombo correspondiente a la derecha. Al del este, digamos. Van prendiendo los cuatro sectores que tiene. Y cuando haya prendido los cuatro es como que activé uno de los cuatro cosas. Entonces imagino que hay 16 switches para activar y después en el medio no sé si habrá otros 4 o 1, pero de ahí iré al endgame, imagino. Así que esa parece ser la progresión del juego. No te dicen mucho sobre nada, estás así en un mundo abierto y te mandas. Tengo entendido que ir para la derecha es la forma más fácil, medio como que el juego un poco te guía hacia allá sin necesariamente ser explícito. Pero O sea, no sé, es como que recorriendo la ciudad, naturalmente caes sobre el lado derecho y seguís para allá. Pero si querés, claro, te puedes mandar para otro lado y te van a recontra romper el orto. O sea, no sería ideal. Pero la verdad que, nada, está muy bueno. Tiene una sensación de exploración y descubrimiento bastante interesante. Y es como un Zelda con menos handholding, diría. El feeling que te da. Y lo que sí, también hasta lo compararía con lo que... Es medio abstracta la comparación, pero lo que yo pensaba que iba a ser el Below. El juego este que todavía no sale, que no sabemos si va a salir alguna vez, de Capybara Games. Porque es como... No te digo que es tipo Dark Souls, pero tiene un poco de eso de... Ves el mapa, vas explorando y como que en cada lugar hay algo distinto. Aparte hay como narrativa medio ambiental, ¿no? De un laboratorio medio destruido, cosas así medio locas. Es todo medio como que lo ves medio fantástico, pero es en el futuro distante, ¿no? Es como una civilización derrocada y está muy bien logrado ese... Sí, ese justamente film. Te iba a comentar de lo que vos estabas hablando antes del combate, que la descripción que hiciste fue... Automáticamente lo que se me vino a la cabeza fue el combate del Bloodborne, porque tiene muchísimos puntos de similitudes en cuanto al tema de controlar el tema de los enemigos, que no se te acerquen demasiado, regular distancia, saber en qué momento utilizar la pistola, contra en qué momento utilizar el arma. Bueno, vos ahí en el Hyper Light Drifter tenés un agregado que es que si vos te quedas sin municiones, sí o sí tenés que ir a enfrentarte combate cuerpo a cuerpo para recargar el arma. Pero bueno, es una pequeña variación que creo que también en cierta forma, el paralelismo con el Bloodborne sería el sistema de regain, donde si a vos te pegan, te queda como una sombra de la barra donde vos tenés que ir a meterte, digamos, en el medio para pegarles y recuperar un porcentaje de esa energía que te sacaron. Pero bueno, es copado, interesante. La verdad que no... O sea, estéticamente a mí me gustó el juego cuando lo vi un par de trailers, pero no me terminó de comprar del todo como para decir, bueno, ok, sí, lo jugaría. Te sugeriría que busques un gameplay de algo. Yo no grabé porque lo decidí jugar en mi laptop y en mi laptop no estoy preparado para grabar fácilmente. Está bien, sí. Y nada, lo estoy jugando con control de Play 4, lo soporta nativamente de una. Copado. En particular, esto lo estoy haciendo en mi laptop que es Mac y Mac anda con el Bluetooth de una también, así que es muy copada la experiencia de jugarlo con inalámbrico y cagarme risa, básicamente. Pero y corre muy bien el juego, a pesar de que está hecho con Game Maker, no tiene ningún tirón ni nada. La verdad que parece bastante bien optimizado, digamos. Así que nada, es muy recomendable. Y a vos te recomiendo que chusmes algún gameplay porque creo que es de tu agrado, posiblemente. Bien, perfecto. Yo, por último, muy cortito, lo último que quiero mencionar sobre el Odin Sphere, que todavía no lo gané, pero bueno, sigo jugándolo, es que hasta el momento, que yo recordara, no me había cruzado con ninguna área puntualmente nueva, cosa que sí me pasó ya en un par de escenarios en el tercer cuento en el que estoy. Me he cruzado con áreas totalmente diseñadas desde cero, nuevas y hechas, digamos, a medida para los lugares de los dungeons que estás transcurriendo. Y es realmente, el arte de ese juego es espectacular. Yo no puedo destacar lo suficiente lo lindo que se ve y lo lindo que es en sí el arte del juego. Y nada, el gameplay sigue siendo lo mejor de todo y aguante explotar cosas y hacer alquimia y tirarse pociones y la vida misma. Perfecto. Pero bueno, en fin, hemos dado por concluido este Now Loading y ahora nos vamos a ir a las noticias de la semana, o también llamado el Rapid Fire. Y Y aquí estamos, en el Rapid Fire, o las noticias de la semana, o qué anduvo pasando en el mundo de los jueguitos, como diríamos también en algún otro momento. Y lo que estuvo pasando es lo siguiente. Por ejemplo, arrancando con la primera noticia que dice: circulan rumores de que la PlayStation 4 Neo sería anunciada el 7 de septiembre en un evento en Nueva York. Días después, Sony anuncia un evento en Nueva York. Y es como, ¡ja! Caramba, caramba, ¿de qué se podrá tratar este evento? Pero bueno, la cuestión es que puntualmente desde un sitio francés que después fue corroborado por la gente de Vice Games, que es una nueva sección de la revista Vice donde está trabajando Austin Walker y de fama Giant Bombesca y no me acuerdo quién más que venía de otro lado también, pero bueno, la cuestión es que están todos laburando ahí. Aparentemente ellos también se hicieron eco de este posible reveal el 7 de septiembre de la PlayStation Neo. No se sabe mucho más al respecto. No se sabe si van a hacer van a presentarla solamente la consola, si van a presentarla y van a dar una fecha de salida con precio incluido. No se sabe si solamente van a hacer el anuncio y ni siquiera van a hablar de siquiera compatibilidad, juegos y nada de eso. O sea, lo único que se sabe es que el potencial anuncio podría ser este 7 de septiembre. Bien, nosotros en septiembre no estaremos grabando capítulos relevantes porque va a ser todo atemporal, loco. Pero tengo entendido que por una foto que compartió, el señor Chopper va a estar allá, creo. Tengo entendido, en el evento. Y nada, quizás se puede ver de hablar con él y hablar cuando salga algo relevante, quizás. Pero, perfecto. Bueno, nada, la verdad es que no sería sorprendente que esto pase, sería bastante normal, de hecho, diría. Y no sé si habrá algún tipo de incidencia en el Tokyo Game Show, porque en Japón es bastante más común el hecho de las consolas iterativas desde siempre, sobre todo lo era antes y lo fue con las portátiles. Así que quizás ahí lo mencionen como algo medio al pasar y acá es como que tienen que hacer más bombo y platillo para promoverlo, me parece. Sí, además recordemos también que en septiembre es cuando, según las famosas fuentes anónimas de Eurogamer, se revelaría también la Nintendo NX. Uh-huh. Así que ya sea con Chopper o quizás lo haga solo, podría ser una suerte de adendum al final de cada episodio, comentando muy brevemente por ahí la noticia, en el caso de ser esto de PlayStation Neo o la NX, haciendo una suerte de mini resumen al respecto. Se verá que se puede hacer en el momento. Por eso ya veremos cómo lo manejamos eso. Uh-huh. para que no quede tan descolgado de todo. Bien, bueno, la siguiente noticia es otra de Sony también. Aparentemente los rumores indican que el servicio de PlayStation Now sería anunciado este 23 de agosto, que sería en el próximo días. Martes, sí. No este, sino el otro. Sí, señor. O sea, no hoy, entre comillas, cuando claro. Sale el capítulo, sino el siguiente en el que sale el próximo capítulo. Nada, sería anunciado para PC el día 23 de agosto. Hoy en día las suscripciones de PlayStation Now son de $100 al año, 20 por mes y 45 por 3 meses. Para quien no sabe, PlayStation Now es un servicio que hoy se usa en PlayStation 4 para jugar streameando juegos de PlayStation 3 y 2 y 1. Nada, me parece interesante que se le dé la opción a jugadores de PC, si esto es verdad, de jugar estos, digamos, clásicos consoleros de forma oficial. Me parece que genuinamente podrían, por lo menos los de Play 1, venderlos en un store, idealmente en el mismo. O sea que si ya lo tenés, no lo tenés que comprar de nuevo. Y directamente emularlos en PC oficialmente y a la chota, porque no sé, creo que hay mucha gente que tiene hoy ganas de jugar cosas retroactivamente que no pudo en su momento, y no hay muchas formas oficiales de hacerlo, considerando que las más nuevas consolas no soportan esos juegos. Sí, sí, sí, habrá que ver cuál es el tema en cuanto a logística y demás, ¿no? Pero bueno, en principio, según el reporte de PC Games N, que es otro de los sitios que se hace eco justamente de este anuncio, dicen que el debut sería en algunos países selectos de Europa, como ser Reino Unido, Netherlands, que no me sale ahora en castellano. ¿Noruega? No. No, es con H. Holanda, ahí vamos, y Bélgica. Y después sería agregado a Estados Unidos y Canadá un par de semanas después. Pero no hay mucha más información al respecto. Como dijo Nico, los planes son de 20 por mes, 45 por 3 meses o $100 por un año entero de suscripción. Habrá que ver si esto se anuncia. Me da la impresión de que, la verdad que no me acuerdo ahora exactamente en qué momento comienza la Gamescom, pero quizá esto se línea con algún anuncio dentro de la Gamescom misma con respecto a PlayStation, PlayStation Now o PlayStation Network, etcétera, etcétera. Pero bien, la siguiente noticia es que a partir del 17 de agosto, o sea, a partir del día de mañana, si están escuchando esto, el martes 16, y por la duración de un mes, el Rayman Origins va a estar disponible de forma gratuita en Uplay por justamente celebraciones de su 30 aniversario de vida y de existencia. Así que para todos aquellos que quieran agarrarse un jueguito gratis, por supuesto estamos hablando de Uplay, así que las salvedades del caso aplican siempre. Pero el Rayman Origins, la verdad que me parece que es un muy buen juego que vale la pena ser redimido y jugado, si bien uno tiene que soportar el cáncer que es Uplay. Sí, señor. En otras noticias tenemos que el Quantum Break, en algún momento exclusivo de Xbox One y hace tiempo ya disponible en el Windows Store, va a salir a la venta en Steam y en retail para PC el día 14 de septiembre. La versión de retail, de hecho, va a ser una especie de versión de coleccionista loca. Sí. Que va a traer el juego en una estúpida cantidad de discos, porque no todo el mundo tiene Blu-ray en su computadora. Así y, es. Va a traer un librito que es un documental. Sí, es un librito que documenta el making of. Y va a tener un Blu-ray también, que va a tener un documental en video. Soundtrack, dos pósters, una guía, porque hay gente que no sabe jugar jueguitos. Evidentemente. Sí, y tiene 5 discos del juego y también una key para redimir en Steam, lo cual me parece medio raro. Es como que evidentemente necesita Steam para correr, usará Steamworks de alguna forma capaz, pero te deja instalarlo desde el disco. Ponele. Sí, capaz que lo único que hace es, una vez que termina la instalación, te valida el juego en Steam y con esa key lo validas y chau, es como que te aparece en la biblioteca o lo que sea. Igual si metes el key puedes bajarlo de Steam también. Sí, obviamente. Pero, sí. Lo interesante de esto son dos cosas. Primero, el juego Quantum Break va a ser publicado por Nordic Games, o sea, no va a ser publicado por Microsoft Studios en Steam. La versión de Steam va a soportar Windows 7 de 64 bits, o sea que un saludazo a la exclusividad de Windows 10. Y por otro lado, tenemos también que el dato de color que yo agregué acá, que el juego necesita 68 GB de espacio en el disco, porque te tiene que bajar la miniserie de 6 episodios de media hora que van entre medio de los capítulos y son como 400, 800 millones de GB, porque nada de eso está comprimido. Bien, igual, digamos, más allá de, ok, es una ridícula cantidad de espacio, me parece adecuado que te baje la serie, porque el día que cierren esos servidores, si no, no la vas a poder ver más. Y es que me parece mucho mejor hecho así que de la forma que está hecho en Xbox One y en el Windows Store, porque en el Windows Store y en Xbox One te lo streamea eso. Sí, que digamos, no es que me parezca mal hecho que lo streamee, me parece que debería ser una opción, tipo, tengo Totalmente. O no tengo el espacio en disco, porque hoy en día el streaming es súper confiable y todo. Hay que ver dentro de los servicios de Microsoft si anda también como Netflix o lo que sea, ponele. Y del país en el que estés, por supuesto. Debatible. Hoy streamear video acá anda perfecto. Okay, si estás en el medio del Congo, por ahí no anda bien. Pero digo, no depende del país. Sí. Depende de tu conexión. Y tu conexión depende de muchas cosas. Pero bueno, lo que digo es, el streamear video anda bien. El tema es que si mañana me cerrás la canilla, me tenés que dar la opción de poder seguir jugando ese juego en toda la experiencia, me parece. Y esto te lo permite. Así que eso lo banco, digamos. Sí, totalmente. Pero, nada. La siguiente noticia, Maxi. Bueno, la siguiente noticia dice: hablando de Roma, Nordic Games uses Necromancy, it's super effective. Porque bien, a partir de hoy, Nordic Games se lo conoce como THQ Nordic. Y la razón por la cual Nordic Games realizó este rebranding es puntualmente porque cuando THQ cerró, o THQ cerró originalmente sus puertas en 2014, Nordic Games se apropió de un montón de assets, inclusive de varias de las franquicias y de las IPs de THQ. Entonces es como una forma quizás de mantener el legado de alguna forma, y además también de asociarse ellos, porque Nordic Games es un publisher que no es muy conocido fuera de su ámbito local. Creo que son suecos ellos. Sí. Justamente sí, THQ de ahí tenía un renombre internacional que, más allá de que mucha gente sabe la historia, primero mucha gente no la sabe, y segundo que los que saben la historia también saben que muchos de estos assets terminaron con ellos. Entonces es como que es un, bueno, vamos a revivir estas cosas. De hecho, al final de la nota dice que están trabajando en este momento en 23 distintos proyectos distintos de juegos, de los cuales 13 todavía no fueron anunciados, y que la mayoría de esos 13 está basada en proyectos que eran de THQ antes, en franquicias de THQ. Así que interesante. Sí, totalmente. Les deseamos, por supuesto, lo mejor. Y desde acá, yo personalmente espero que uno de esos 13 juegos sea el Darksiders 3, por lo menos. Sí. Y nada, hay que ver qué onda con el Darksiders HD que se anunció de toda la bola. No me acuerdo si lo discutimos, pero no, no lo hablamos. Sé que se anunció en algún momento y creo que ya salió, de hecho. No sé. Sí, creo que lo hablamos y nada, iba a salir $20, ¿no? Sí. Y sí, creo que lo hablamos, pero nada, la verdad es que hay que ver que también está y todo. Y Darksiders es una franquicia que a mí el 1 me gustó mucho, el 2 lo jugué y fue como, está bastante bien, pero me pareció que había cosas medio flojas. A vos el gameplay te gustó más, creo, pero pero tiene cosas que, o sea, no cierra también como el 1. Totalmente, es debatible en muchos aspectos, y me parece que por justamente irse en lo que llamaríamos por ahí scope, me parece que se fueron demasiado de scope y terminaron no cerrando del todo bien varias de las cosas. Entre ellas es todo el tema de agregado del sistema de loot y de a la símil Diablo y todas esas cosas. Me parece que entorpecieron un poco la experiencia, que estaba bastante mejor armadita y más redonda en el Darksiders 1. Sí, y además, bueno, la narrativa tenía sus problemas también, porque sí, sí, por supuesto. Tipo, en el 1 la gracia es que lo cagan a War y el chabón no tiene idea de lo que está pasando, pero en el 2 es como que el otro no sabe nada porque plot, y es como medio imbécil. Sí, pero sobre todo cuando es la fucking muerte el chabón, y es como, dale, boludo. Es el Rider of Death, que lo diferencia bastante de la muerte en sí, pero es como que va al mundo de los muertos y no conoce al rey de los muertos. O sea, es un pelele posta. No tiene sentido. Sí. Pero bueno. Bien, calendario. Calendario. El día martes 16 de agosto tenemos el Absolute Drift Zen Edition para Windows y PlayStation 4. También tenemos el Bound para PlayStation 4, que es este, la minita que revolea el Chili Flurry. Sí, el de la bailarina loca. Sí. Conception 2 Children of the Seven Stars para Windows PC, que es el que alguna vez nos habrá contado el gurú de que iba y era como, ¿what? Pero sí, bueno. El Grow Up para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que no sé cuál es. Es la secuela del Grow Home. Sí sabía cuál es, no dije nada. The Huntsman Winter's Curse para PlayStation 4, que tampoco sé cuál es. Ese sí que no tengo idea. Y el Invertus para Windows y PlayStation 4, que tampoco tengo la menor idea. Jueves 18 de agosto, de golpe así sale el Deus Ex Go, que es uno nuevo de estos juegos Go que están haciendo los de Square Enix, que no tengo idea qué tan bueno será, porque es como que no le están haciendo nada de marketing a ese juego. No. Para iOS y Android, el Oclos de producción nacional para Windows, Mac y Linux. Gente bastante grosa la que hicieron Oclos. Sí. El The Girl and the Robot para Windows PC también. Y después, ¿qué pasa? Sí, no, lo que iba a decir con respecto al The Girl and the Robot es que es un juego que originalmente se había anunciado para VR, o sea, se había anunciado para Oculus Rift, si no me equivoco, y después terminó mutando y transformándose en un juego así, digamos, de experiencia normal. No sé si quizás en algún momento se le agregue con una suerte de parche o algo así la versión VR, pero en principio es un juego que pasó de ser algo VR a algo, digamos, estándar. Buen dato. Después pasamos al viernes 19 de agosto, en el cual tenemos el Fórmula 1 2016 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el Metroid Prime Federation Force para 3DS y el Style Savvy Fashion Forward para 3DS, que tiene pinta de, no sé, JRPG de fashion o algo. Ponele, raro. No sé. No, debe ser una pelotudez, no sé, no importa. El lunes 22 de agosto, por último, tenemos el Tempest para Windows y Mac. Que así, me resuena, pero no me acuerdo cuál es. Así es, yo no tengo idea. Pero bueno, así estamos por concluidas las noticias de esta semana. Y ahora nos vamos a ir a la main quest, donde vamos a charlar un rato sobre una nota del señor Rami Ismail de Blambeer. Y aquí estamos en la main quest del día de la fecha, y como dije antes de venir a esta sección, vamos a charlar un rato sobre un blog post que hizo el señor Rami Ismail, de fama de Blambeer, conocido por juegos como Nuclear Throne, y es el único que conozco, así que vamos a dejarlo ahí. Luftrausers es de ellos también. Luftrausers, ahí vamos. Sí, bien. Señor. Pero bueno, la cuestión es que puntualmente él habla sobre todo lo que es el desarrollo de juegos, y puntualmente la última parte del desarrollo, haciendo enfoque en lo que hoy es prácticamente norma, que son los parches de día 1 o los day one patches. Tomando un poquitito como ejemplo el caso de No Man's Sky, pero no es el objetivo puntual de su blog post, sino que el objetivo del post de él, que de hecho 100% lo recomiendo, es una lectura realmente muy muy muy interesante, y sobre todo trae a la luz un montón de cosas que el público en general no sabe, y que está bueno que sepan también, porque no es, digamos, me parece que es algo necesario que la gente sepa que, por ejemplo, cuando vos terminás de desarrollar un juego, ese final, ese cierre, no es del todo un cierre, porque desde el momento en que vos cerrás el juego hasta que el juego sale puntualmente, por ahí hay 3 a 4 meses de diferencia. Sí, el artículo, digamos, se enfoca muchísimo en lo que es la certificación del software, que sí, es un proceso que pasa tanto en las consolas como en bastante menor medida, digamos, en menos impactante, pero en stores como el de Apple, y imagino que el de Microsoft también. Y en el de Android casi no hay, es muy poca la verificación, es más similar a Steam y otras cosas, que de hecho Rami describe cómo es el proceso ahí brevemente también. Pero bueno, entonces lo que él cuenta básicamente es que uno, para poder publicar un juego, un parche, un DLC o cualquier tipo de contenido en el store de una consola de las que están disponibles hoy en día, siempre hay un proceso burocrático que está hecho en un sistema bastante dinosaurio, ¿no? Sí, arcaico. Sí, en el cual de una u otra forma se tiene que ir tildando cajitas del estilo... tiene que haber una pantalla donde el jugador apriete start para empezar, que eso yo no sabía que era para eso, pero o sea, hoy eso sigue estando porque sirve para asegurarte que el control que tiene logueado una persona es ese, el que está usando. Porque a veces tenés logueados 2 controles y no sabes cuál es el que está usando la persona, entonces es como que el que toma esa acción es el relevante. Tenés también cosas como que no crashear. Bueno, no crashear es bastante esencial. El juego tiene que bancarse de estar prendido por mucho tiempo en el menú y no, y que siga andando. Son cosas que se han pedido siempre, en realidad. Sí. Y son bastante comunes. Yo, en mi experiencia de trabajo en Gameloft, esas cosas las pedían internamente, a pesar de que para sumitearlas a venta en un celular no te las pide nadie. Son cosas que ellos tienen unos parámetros de que es aceptable y que no, ¿no? Pero bueno, cuando estas cosas las impone una compañía que es de terceros, obviamente tienen su propia burocracia, su propio set de testers, su propio test de validadores de distintos tipos, de legales, de cosas, que tienen que pasar por todo eso para llegar a salir, digamos. Sí, un detalle que no es para nada menor y que me parece que es muy bueno que lo haya recalcado, todo lo que es el proceso de certificación de los videojuegos es pura y exclusivamente desde un punto de vista técnico. Sí. No se habla de gameplay, no se habla de historia, no se habla de absolutamente ninguna otra cosa que no tenga que ver intrínsecamente con lo que es el juego como sistema, como software. Sí. Por eso, lo que dice el chabón es muy cierto. Vos podés presentar un juego que se llame, por ejemplo, La Loca Aventura del Gorila y se trate de un drama noir súper oscuro y qué sé yo, y cuando el juego sale puede ser unicornios y arcoiris y todo eso, y eso no impacta en lo absoluto. Mientras tenga el mismo nombre el juego, no va a haber ningún tipo de problema para el platform holder a la hora de hacer una certificación. Sí, sí, es una serie de pasos que se hacen y se verifican, que Rami procede a contar que, digamos, hay todo un tema de tiempos, que cuando sos un developer más chico siempre es un problema más grande que cuando sos más grande. Pero nada, la cuestión es que, o sea, cada vez que mandás a certificar te toma entre 1 y 3 semanas, dependiendo de varias cosas. Dice que alrededor de una semana, pero yo estoy también incorporando un poco de lo que te digo de mandar cosas al Apple Store, por ejemplo. Sí. Te toma diversas cantidades de tiempo según horas pico, porque si mandás cerca de Navidad, todo el mundo tiene que subir el estúpido parche para poner un gorrito de Papá Noel a las cosas, en vez de ponerla en un principio en el juego y hacer que se habilite con la fecha, que es lo que uno tendría que hacer. Pero bueno, cuestión que, nada, digamos, te cuenta que cada vez que mandás a certificar suele tardar más o menos una semana. Entonces, si mandás a certificar, tenés un error, te lo devuelven, tenés que arreglarlo, tenés que mandarlo de nuevo y mínimo perdiste 2 semanas cuando antes era una sola. Y, sí. Y entonces, además, nada, dice además, que no está bien documentado, entonces como que depende de vos investigar bien todo lo que hay que hacer y todo eso. Sí, sí. Otra de las cosas que comenta él es que si vos, cuando vos mandás tu juego al proceso de certificación, vos tenés una cantidad de lo que es, acá no está aclarado, pero internamente en EA se decían como strikes. Vos tenés una cierta cantidad de strikes donde si vos tenés, por ejemplo, 3 o más bugs de must fix, o sea que son realmente graves, automáticamente tu submisión se cancela y se vuelve para atrás, o sea no continúa con el proceso de submisión. Eso lo que hace justamente es primero retrasarte porque te manda al final de la cola, porque recordemos que esto son personas que están testeando este juego, de parte del platform holder. Entonces vos tenés lugares o fechas, turnos, puntualmente ahí está la palabra esa, era turnos, donde vos tenés que reservar esos turnos por adelantado para justamente vos poder enviar tu copia. Y bueno, esos turnos, lo que pasa es que si a vos te cancelan la submisión y te lo mandan para atrás, probablemente pierdas toda esa semana entera y otra semana más esperando a que se habilite un hueco para que vos tengas la posibilidad de reenviarlo. Pero bueno, sí. La cuestión es que una vez que vos te devuelven el feedback, vos tenés una lista de bugs o una lista de requisitos a cumplir que están clasificados en orden de importancia para el platform holder, donde te dicen esto se tiene que arreglar, esto se puede arreglar, esto es una sugerencia o realmente no impacta directamente sobre el proceso de submisión. Lo más raro y lo que yo no sabía, porque de hecho nosotros seguramente EA debe tener una cláusula firmada especialmente, es que vos recordemos a los oyentes que laburaste alguna vez con una compañía que consultaba con EA. Exactamente. Lo que yo no sabía es que, por ejemplo, una de las cláusulas de este famoso sistema de submisión de certificación es que entre que el juego tuyo llega a certificación y el juego, creo que era, el juego sale de certificación o el juego sale a la venta, no tiene que haber un firmware upgrade o no tiene que haber una actualización de software o algo así. En realidad lo que dijeron, lo que dice el artículo es que en una de las consolas, no aclara cuál, él es bastante vago en las cosas a propósito porque tiene NDAs que no le permiten contar todo esto a full, Pero en una de las consolas lo que dice no es eso, sino que entre que sacaste el juego y el parche no puede haber uno. Ah, eso. Entre lo que salió el juego y el igual parche. Si yo certifiqué y de golpe cambia el firmware y me necesitan certificar de nuevo, me van a avisar. O sea, porque a veces un firmware cambia algo que va a cambiar, va a repercutir en cómo se certifican las cosas. Sí, por supuesto. Pero eso es un caso normal y no es tan raro. Esto sí es loco, que si yo saqué un juego y no lo parcheé y salió un upgrade y lo quiero parchear de nuevo, como que te jodan. Eso es medio cualquiera, digamos. Sí. Sobre todo porque es un caso re común hoy, donde los firmware updates son bastante comunes y no puedes entrar al store ni actualizar ningún juego si no estás al día con eso. Entonces sí, totalmente. Medio imbécil, ¿no? Como que no te puedes loguear. O sea, claramente signo de algo retrógrada y mal hecho. Sí, por supuesto que esto es un sistema súper burocrático que, de hecho, una de las curiosidades que menciona es que todavía en algunos manuales figura como enviar su copia física a través del correo. No un mail, sino un correo físico, una carta. También imagino que tiene que ver esta cláusula en particular con que cuando hay cambios en un sistema operativo, en general una aplicación tiene que hacer lo que se llama un testeo de regresión, que es mucho más a fondo de lo que se hace cuando sale un parche normal. Uno manda un juego para lanzar o una aplicación. Lo prueba un set de testers y gente que valida todas estas cosas y lo pasa. Esa prueba toma un tiempo. En general el update solo se prueba lo relevante al update, entonces uno le escribe, hice estos cambios, ellos prueban esos cambios, verifican un mínimo de cosas que necesitan y lo pasan. Si vos tuviste en el medio un firmware update o un cambio de sistema operativo, es posible que necesiten ellos hacer un testeo más completo de toda la aplicación entera, más allá de tu parche, y que por eso te pongan una traba para que no tengan que hacerlo todo el tiempo, porque les toma tiempo a ellos, a sus recursos que te dan, ¿no? Uh-huh. Aparte, acá no lo menciona, pero en general hacer... no sé si hay tratos especiales con los indies, porque hay unas movidas con eso, pero en general hacer certificación siempre salió muchísima plata. Eso se ha hablado sí. En otros artículos anteriormente. Sí, sale mucha plata. Mandar un update te salía hasta $10,000 a veces. Uh-huh. Y era como, ok, tranca el asunto. Entonces, nada, como que todo esto que cuenta él lleva a la... O sea, toca cada tanto el tema de No Man's Sky para asentar el punto de... vos sos un developer indie. Estás acercándote a la recta final, a la fecha definida. Siendo indie y teniendo la plata ajustada, no querés pasarte tu fecha. Es un tema de... No... De presupuestos, de imagen, de un montón de cosas. Pero bueno, al final es decisión de cada uno retrasar el juego, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, vos estás llegando a la fecha sí, y de golpe decís, bueno, tengo que mandar esto a verificar ya, porque si quiero que salga a replicar en discos, necesito mínimo 2 o 3 meses de distribución y de shipping para que el juego esté. Sí, de logística. Claro, para que el juego esté disponible al final en el lugar donde va a salir. Entonces, tenés que preparar la verificación con un mes de antelación para tener esto de tiempo extra para arreglar cualquier boludez que salga. Tenés que estar más o menos seguro que estás bien, ¿no? Y es como todo está basado en un montón de inciertos, que encima dice que está medio mal documentado. Es como, I can relate, porque el de Apple no dice una mierda. Digo, Apple puede rejectearte cualquier cosa porque lo que quiera. Y te citan una regla que te la citan en una app y en otra no. Y pasan las dos. Y es como, hacen lo que quieren. Sí. Pero bueno. Y nada, la verdad es que... los tipos tienen que estar como, en definitiva, 5 meses antes del lanzamiento ya empezando a cerrar la versión que van a mandar como release candidate, que se llama, ¿no? La que va a salir, la que puede salir. Cuando eso es aprobado, decís, bueno, esta ya está aprobada, no, voy a mandar esta. Tipo, no puedo hacer nada, no tengo tiempo para hacer otra mejor. Entonces, esa es la que sale gold, como se dice, que es el que va a replicación. Correcto. Y se hace el Gold Master, entre comillas, que suelen ser dorados en aspecto. Y a partir de ese se imprimen los demás. El tema es que esa versión, como dijo bien Nico, tiene de 3 a 5 meses de antigüedad, claro, hasta la fecha puntual de salida. Entonces, ¿qué va a hacer un desarrollador? ¿Se va a quedar cruzado de manos esperando que el juego salga? No. Si cualquier persona se enterara de que el juego tarda entre... O sea, si el juego se cierra 5 meses antes de la salida y los chabones se quedan de brazos cruzados y cuando sale el juego está todo roto y es un desastre, la gente putearía todavía con más razón. Justamente... Por esa misma razón, dice Raimi, que los parches de día 1 son tan grandes, porque desde esos últimos 5 meses hasta, te diría, una o dos semanas antes de la salida del juego, porque hay que tener en cuenta que ese parche también se tiene que enviar a certificar, esos parches usualmente suelen ser gigantes porque se labura hasta prácticamente último momento en todas las cosas que hay que terminar de ajustar y de trabajar y de retocar, etcétera, etcétera. O sea que realmente la versión final final del juego es lo que vos tenés en el disco o lo que vos te bajás de un store, en el caso puntual de una consola estamos hablando, ¿eh? Después vamos a explicar un poquitito cómo es en PC, que es distinto. Vos te bajás la versión descargable o te pones el disco en la consola, te bajás el parche de día 1 y recién esa es la versión final final del juego, sí, en el momento de la salida del juego. Sí, sí. Rami claramente aclara de una forma muy directa y al grano, al último párrafo creo que es. Sí. La forma de evitar esto es no sacar en disco. Es tipo así de una. El tema es que, bueno, hay contratos y cosas que en general, cuando sos un juego que tiene un cierto perfil, ¿no? Un cierto nivel de exposición al público, como lo fue el No Man's Sky, que todo el mundo se cayó de culo cuando lo anunciaron, el publisher te viene y te dice, mira, necesitamos que esto salga en retail porque sigue siendo muy importante a nivel números. Y es como, si vos querés nuestra ayuda, salí en retail. Y eso te pone estas otras presiones y estas cosas, otras cosas que resolver, que de hecho chupan tiempo de tu desarrollo, porque si fuera digital únicamente vos podrías, en el caso de consola, tener la versión final, entre comillas, lista un mes antes de salida en vez de 3 a 5, ¿no? Y en el caso de PC lo puedes tener listo 2 días antes, más o menos. Sí, el planteo que hace puntualmente Rami es el siguiente. Él dice, uno podría argumentar que los desarrolladores entonces tendrían que planear lo suficiente como para saber que el juego debería estar perfecto a la hora en que ellos submitean el disco para replicar. Lo cual, dice, no es una posición inválida, o sea, no es un argumento inválido. Sin embargo, es algo impráctico a la hora de hacer las cosas. Porque si uno tiene la capacidad de trabajar en un juego por de 3 a 5 meses más, justamente como decía antes, uno no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que llegue el día de la fecha de salida, sino que va a intentar hacer que ese juego sea lo más parecido a la visión original que uno tiene. Y seguramente, o sea, hoy en día, con la posibilidad de los parches y demás, se puede seguir iterando sobre eso hasta que los juegos hoy en día realmente no sé si se los puede terminar considerando finalizados en algún momento. Sí, quizá en el momento donde se les termina de dar soporte. Es como esa es la línea de corte de decir, bueno, el juego se terminó, pero ¿se terminó cuándo? ¿6 meses claro, después de que salió el juego? ¿8 meses después de que salió el juego? Y después cuando sale a la gente, encima se encuentran bugs que se pasaron en las validaciones y todo, y hay que arreglarlos también. Porque sí, totalmente. Si no, el juego decae en ventas inmediatamente si está rotísimo cuando sale. Más allá del Day One Patch, justamente, a veces el Day One Patch... no arregla todo, o se le pasa una cosa crítica, o por apurarlo también, algún llamado edge case o caso aislado. Sí, un caso que solo le pasa a un porcentaje ínfimo de la gente puede causar un problema muy grave, y un porcentaje ínfimo de muchísima gente es mucha gente. Entonces sí, es como se vuelve, siempre las cosas negativas son las que más se comunican, ¿viste? Es un tema, no hay que mantener dando soporte al juego después. La verdad que sí, los Day One Patches son una costumbre que podríamos considerar de mierda hoy, a nivel consumidor, pero son un mal necesario para sostener el negocio en el modelo que tiene hoy en día. Sí. El otro día hablábamos de la conversación que nos planteó Marce, de lo que extrañamos de las consolas viejas y eso, y yo dije que extrañaba el poner el juego y que ande. O sea, esto muestra por qué no es tan posible como antes. Pero totalmente, a la vez, en el caso específico del No Man's Sky, donde aparentemente mucho del juego se resolvió en serio con el Day One Patch, en vez de ser más que nada arreglos de bugs, digamos. Sí. Es loco el caso porque es como que vos pones el disco y tenés una experiencia que no es la que ellos querían que tengas. Y eso sí me parece, si pasamos a hablar de No Man's Sky en particular, me parece un poco negativo. Me parece que como consumidor, o sea, obvio que nunca vamos a vivir en el ideal, pero como consumidor estaría bueno que no pase. No sé, aparte sí. Temas de PR y eso, si querés podemos hablar de eso o podemos seguir hablando. Sí, de... no, una última cosita que quiero aclarar para, digamos, dejar en claro porque medio como que lo dejamos colgado en el aire. Sí. Todo esto que hablamos recién es de lo que es un proceso de certificación para consolas. Sí. En lo que respecta a PC, puntualmente lo que es Steam, GOG, Humble y Itch.io, todos esos storefronts se manejan de forma distinta, que es básicamente vos podés seguir trabajando en el juego hasta el día anterior o hasta las 48 horas anteriores. Por la única razón de que estos, en el caso puntual de Steam, ellos te hacen como un te hacen un pre-release check. Que significa que tenés que tener una versión subida a sus servidores un día antes o dos días antes de que el juego puntualmente salga a la venta. O sea que técnicamente sí. Vos podés estar trabajando en el juego hasta el día anterior. Si querés, teniéndolo, si lo tenés listo ya en los servidores, vos podés hacer lo que quieras. Pero bueno, esa es la principal diferencia que hay en PC y consola. Y la filosofía de eso es, vos te haces cargo si el producto que sacaste es de mala calidad, porque nosotros no estamos poniendo nuestro nombre atrás, solo estamos facilitando el medio, digamos. Uh-huh. Ese mismo tipo de filosofía tiene el Play Store de Google comparado con el iTunes Store. Si uno se pregunta por qué hay tanta, entre comillas, mierda en el store de Android, es por eso. Pero también una persona que desarrolla una aplicación de Android la puede sacar de acá a 3 horas. Mientras que uno de Apple tiene que pasar mínimo un par de días hasta que Apple le diga sí o no. Y si es no, claro. Más tiempo, ¿me entendés? Eso es, son dos modelos de negocio distintos y es una buena comparación. Y por eso tengo, digamos, entre comillas, algo de experiencia desde adentro para comentar. Y vos tenés tu historial y es como interesante, ¿no? Discutir todo esto. Pero bueno, nada. Ahora, si querés, hablemos puntualmente de lo que fue No Man's Sky. Vamos a hablar un cachito de eso. Hubo mucho quilombo, en parte por esto el Day One Patch, porque hubo gente que consiguió una copia por afuera del sistema, ¿no? De gente que lo vendió antes de la fecha límite porque no se habían mandado copias de review. Uh-huh. Y cuando te compras el disco y lo pones, claramente, como dijimos antes, no es la experiencia que se supone que deberías. Entonces esta gente lo puso ahí, empezó a streamear, empezó a grabar videos, empezó a emitir opiniones preliminares, digamos, que son pre-lanzamiento de juego, y como decimos, en una situación no representativa de lo que sería el juego lanzado, si querés, para la gente que lo compra en digital. Porque podemos argumentar, aunque es un argumento que cada vez vale menos, que si yo me compro el disco y no tengo internet, voy a tener esa experiencia, ¿no? Pero si no tengo internet tampoco vi el video, así que no es un problema tan grande. Claro. Pero bueno, digamos, alguien que lo compró en digital siempre va a tener la última versión. Entonces son experiencias distintas y eso ya es cuestionable, como que si lo vas a hacer, que nadie te puede frenar de eso, tenés que dar los disclaimers adecuados, me parece. O sea, la prensa estuvo mal desde ahí, de que muchos empezaron a emitir opinión sin hablar de esto. Y después, lo que dice Rami al principio del artículo, cuando menciona esta situación, lo que pasó también es que Hello Games aclaró que iban a ver todos esos cambios, como diciendo, che, yo sé que están opinando sobre esto, pero fíjense que no es representativo, que esto va a salir, que esto es lo que queremos lanzar al público. Y las noticias, en vez de reportar la versión que hay no es final, reportaron: el parche del día 1 va a arreglar los quilombos. Hmm. Y eso es mucho más negativo. Totalmente. O sea, tiene un tinte negativo. Es malo. Yo no sé si viste el link que puso Rami. Tiene como, está descrito como un quote. No le puso comillas, pero dice, acá no lo tengo a mano. Sí, No Man's Sky Day 1 patch dramatically changes the entire game. Claro, si entras al link dice eso. Pero que ya de por sí es medio negativo. Pero sí. Rami lo había puesto como Fixes All the Bugs o algo así. Sí. Y no sé si ese era el título anterior y lo cambiaron. No sé, medio nefasto el asunto. Pero bueno, cuestión que... o sea, ya tenés esta situación que ya es un problema de comunicación importante, me parece. Entre la prensa y la gente, porque la verdad es que Sony y Hello Games dijeron lo que podían y no pudieron controlar la situación porque estaba fuera de sus manos, digamos. Uh-huh. Entonces la prensa actuó mal. Y después tenés, aparte, el tema de que el PR del juego se manejó para el culo, porque nunca dijeron algo que se notó en el primer día, y eso me hizo mucha, mucha gracia. Siempre decían, che, ¿te puedes encontrar con otros jugadores? Sí, sí, se puede, bla, bla, bla. Y no sé, uno le preguntó en David Letterman, era que le preguntó. No, Stephen Colbert. Stephen Colbert, sí. Era uno de Daily Show, no importa. Y le dice, che, ¿puedo ver a mi propio personaje? Y dice, no, la única forma de saber cómo te ves es que te vea otro personaje, otra persona a vos, dice, y ver su pantalla. O cosas así, como indicios de que el multiplayer estaba pensado, iba a ser súper, iba a ser una parte existente y relevante del juego. Pero nunca se mostró en todo el PR, en trailers y eso, a pesar de que se hablaba de ello. Se había hinteado un poco mostrando copilotos y eso, que mostraban que eran IAs, pero como que te marcaba los nombres y como que eran entidades, personajes, si querés. Uh-huh. Sí. Y después, lo que pasó es que a pesar de que siempre le preguntaban al chabón, decía, sí, te puedes cruzar con otra gente, pero va a ser muy raro, o sea, las chances son sí, una en no sé cuánto. Minimizándolo. Sí, minimizándolo, diciendo como, no va a pasar por meses. El día uno, dos personas van al mismo planeta. Sí. Y como uno ve que fue descubierto por otro, que te aparece el nombre de descubierto por tal, le escribe por PlayStation y los dos empiezan a streamear y empiezan a buscarse a ver si se encuentran. Y llegan al mismo lugar geográfico en el mapa y no se ven. O sea, no están, no influyen en el mundo, uno en el mundo del otro, como que tienen dos instancias del mismo mundo, al punto que uno es de día y otro es de noche. O sea, sí, ni siquiera tiene un reloj interno consistente el juego. Y es como, nunca, o sea, dijeron cosas que hinteaban estas cosas, pero nunca fueron honestos en cuanto a cómo iba a ser ese flujo, ¿no? Sí, y totalmente. De hecho, dicen que hasta los cambios que haces en el mundo son instancias tuyas que no se replican. O sea, la gente que venga va a ver el mundo como estaba cuando llegaste, pero con los nombres de las cosas que vos pusiste. Uh-huh. Y dijeron algo así en un lenguaje medio vago, como diciendo que si cambias algo significativo, va a estar. Pero no sé qué significa eso. O sea, tengo que destruir medio planeta para que lo guarde. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Creo que se viene en un parche eventualmente, un cosa que puedes poner bases. Capaz que si pones las bases y eso, es como que aparecen como estructuras. No tengo idea. Pero es como que en algún momento del desarrollo parece que cambió el foco y se estaba contemplando el multiplayer como algo existente y real. Y yo creo que, personalmente, que el foco cambió a ser más, mucho más survival, porque los primeros videos eran de exploración y de golpe los otros videos eran de cómo era que sobrevivías a ambientes medio hostiles. Sí. Y cómo podías tallar el terreno, que es algo que no se sabía que se podía hacer antes de eso. Y yo no lo esperaba, yo pensé que iba a ser recolección y ensamblaje de cosas, pero no que ibas a poder taladrar el mundo y hacer como cuevitas y cosas. Hmm. Y como que me parece que los tipos mismos cambiaron hacia dónde iban con el desarrollo y nunca informaron lo otro, porque probablemente lo tienen planeado agregar más adelante. Pero es como, una cosa es decir, mi juego es cambiante y en algún momento vamos a tener multiplayer, y otra cosa es decir, tiene multiplayer, lanzarlo día 1 $60 y sí, que no sea así. Por eso creo que es muy interesante cuando estuvo Adam Boyce en el Giant Bombcast de la semana pasada. Sí. Estuvo con el resto de la gente de Iron Galaxy. Adam Boyce era el encargado de publishing, perdón, de third party relationships de la parte de PlayStation. Y lo que comentaba justamente Boyce era que en el caso puntual del No Man's Sky, el approach que tuvo Sony en todo momento con respecto tanto a desarrollo, uh-huh, como a marketing, PR, etcétera, etcétera, fue totalmente hands-off. O sea, fue dejarlos a ellos laburar tranquilos, intentar entrometerse y meterse lo menos posible. Por supuesto que una vez que arrancó, digamos, la maquinaria del hype y Sony se dio cuenta de que este juego iba a ser por lo menos hasta el día del, lanzamiento, iba a ser una de las cosas más grandes que iba a tener la consola en un tiempo prudencial. Instantáneamente ellos lo pusieron bajo su tutela, digamos, es como que casi que lo trataron de forma que fuera una exclusiva de ellos, a pesar de que no lo era, porque el juego también salió, terminó saliendo en PC, y no hay, hasta donde yo sé, no hay ningún impedimento para que el juego eventualmente aparezca en Xbox One también. Pero a lo que voy es que se transformó en una cosa tan importante para Sony que hasta Sony les proveyó los recursos para poder hacer una edición física y una edición de coleccionista. O sea, una Collector's Edition de un juego indie que, no nos olvidemos, sale $60. Y eso sí, no es un dato menor. O sea, está equiparando la calidad del precio del juego a un lanzamiento de un juego AAA. Y eso tiene un montón de lecturas al respecto. Entonces, si vos tenés una empresa como Sony que no tiene un approach directo hacia el juego, sino que simplemente los deja a ellos que se manejen, para bien o para mal siempre vas a tener cosas que los chabones no van a poder hacer o no van a saber resolver o no van a saber cómo encararlas. Caso puntual, todo el tema del PR. El PR fue manejado 100% por la gente de Hello Games, para bien o para mal. O sea, y eso me parece que se nota justamente en este tema de no ser del todo transparentes, en el tema de ese hipotético cambio de rumbo que hubo en el desarrollo, que no se informó ni en tiempo ni en forma. O sea, me parece que el problema comunicacional deja en evidencia que justamente Hello Games es un estudio muy chico y que en varios aspectos fue sobrepasado por toda esta situación. Sí, recordemos también que no me sale el nombre, pero el developer que siempre hablaba en todos estos programas y eso, John Murray. Bien, John Murray, la primera vez que apareció estaba más nervioso que la mierda, pobre. Totalmente. Y después se ve que como ya figuró una vez, fue como, bueno, me pongo el manto del PR y voy yo. Y los demás podían seguir laburando, digamos. Uh-huh. Que es una actitud bastante común en equipos de chicos, distintas disposiciones, sí, es como, bueno, si nadie lo hace, lo hago yo porque alguien lo tiene que hacer. Claro. Y es la forma de hacerlo, ¿no? Quizás son decisiones de él solo, quizás son decisiones del equipo, no lo culparía porque es un tema complejo, pero totalmente, sí digo que lo podrían haber manejado mucho mejor. Y que el tema del precio y eso, es un agravante, pero no es un factor en... Vos dijiste algo y me diste otra cosa, digamos. Hay lugares... O sea, si lo compras en retail, puedes pedir un refund. Y si es en PlayStation Network, la verdad no me acuerdo cómo era el sistema. No sé si se puede. La verdad que no tengo idea. Pero a lo sumo, si hay gente... Estoy bastante seguro de que... Si compraste el juego, lo que salió probablemente... aunque no fuera literalmente lo que esperabas, probablemente sea algo aceptable, ¿me entendés? Como que es un juego que ya era bastante o te interesa posta o nada en general. Uh-huh. Sí. Entonces creo que eso mitigó un poco el daño. No es que, digamos, fue un escándalo en un juego tipo Call of Duty que iba a llegar a todo el planeta de una, ¿no? Y, sí. Y nada, la verdad es que es una pena que no haya salido mejor esa comunicación, porque yo creo, imagino que en el futuro la idea es tener multiplayer y tener otras features de este estilo, y es como que tranquilamente podrían haber dicho más adelante, ¿entendés? Y se sabe, y uno lo compra sabiendo que después va a venir, como diciendo, te banco y estoy a la espera de esto, ¿no? Sí. Y que hay juegos que hacen eso. Y nada, la verdad es que, dicho todo eso, yo veo lo que salió, lo que la gente dice y todo, y el producto me parece interesante y tengo ganas de jugarlo. Así que algún día probablemente lo compre. Hay algo de controversia sobre la versión de PC, parece que tiene muchos requerimientos. Recordemos que si es todo generado proceduralmente y todo, y si realmente tuvieron que optimizarlo zarpado para la Play, probablemente no tuvieron tanto tiempo para hacerlo para PC. O sea, hay consideraciones también, no es que es mágico programar y andas bien para todo de una. Sí, obvio. Pero nada, la verdad es que la gente que veo jugando está no divertida o súper feliz, pero es como que está metida en el mundo, ¿me entendés? Explorando y teniendo experiencias interesantes. Sí. Y cada cosa que escucho me dan ganas de jugarlo un cacho más. Entonces, la verdad es que creo que lo voy a comprar y lo voy a jugar. No sé si antes o después de mi viaje, pero en algún momento. Y nada, qué sé yo. Es un juego que veremos cómo se desenvuelve y cómo sigue la cosa, pero fue un caso de estudio interesante para todo esto. Fuera de todo eso, igual recomiendo que, como decías vos, lean la nota de Rami Ismail. Sí, es súper interesante, posta. Muy clara e interesante, está en inglés, obviamente. Y son datos que les sirve a todos para manejar un poco mejor las expectativas y entender un poco más por qué las cosas son así. Sí. Pero bueno. Así es. Bien, hemos dado por finalizado entonces la main quest del día de la fecha y nos vamos a ir a la última sección del programa que como siempre es el Special Move. Estamos en el final del programa, el Special Move, donde tenemos una recomendación por cada lugar. Esta vez el que trae la música soy yo. Y yo soy el que trae la ciencia, para variar. Yeah. Yeah. El otro día Hover compartió en su mundo, también conocido como su muro de Facebook, que el video del canal In a Nutshell, que no sé el nombre en alemán, pero sí, es Klasme Frage Fuge Spalgen Fuge Hengensen Fensen. Sí, más o menos. Que se llama Genetic Engineering Will Change Everything Forever. Y después le pone una sigla que dice CRISPR, que es una sigla de algo que está en los genes que sirve para modificar otros genes, digamos. Exacto. Bien, entonces hubo un descubrimiento, un gran breakthrough en la ciencia de la modificación genética que permitiría reducir costos y tiempos de alteraciones genéticas, mejorando la precisión y el porcentaje de éxitos que se logra. Entonces esto te cuenta un poco la historia de... Este video te cuenta un poco en unas animaciones bastante didácticas y copadas la historia de toda la... de todo lo que es hoy la manipulación genética. Te habla un poco del dilema moral, te habla un poco de qué se puede lograr, te habla de qué tipo de cosas ambiciosas podrían pasar, así malas, negativas. Sí. Y está bueno también cómo te da algunos datos... Que obviamente la ciencia trata, ¿no?, siempre de bajar a tierra las cosas para que la gente entienda cuando alguien tiene ideologías muy fuertes o algo, como decir, che, pero fíjate qué tal cosa, ¿no? Y bajarle un par de cambios a la gente. Y obviamente solo funciona con gente que tiene ganas de apreciar el dato científico. Pero tiraron una muy posta que me gustó, que fue... cuando hablaban de modificación genética de bebés para prevenir enfermedades y todas esas cosas en el futuro, tiraba que hoy hay una detección temprana de genes de síndrome de Down, que es uno de los problemas genéticos más comunes que hay. Y dice que hay un gran porcentaje de gente, creo que 90 y pico de gente, que cuando descubre eso tiene un aborto. Entonces la selección de cómo procrear, digamos, de la selección de procrear gente con mejores genes ya la estamos haciendo hoy, ¿me entendés? Claro, sí. Solo que el dilema no está pasando por si los toqueteamos nosotros o no, sino de descubrirlo a tiempo si o no, parece y que vale la pena, no, entre comillas. Claro, sí. Y hasta cierto punto es peor, porque es como, si yo lo detecto tan temprano, puedo cambiarlo y no matar esa vida. Es como, es loco, es interesante. Sí. Es de esas cosas que te agitan un poco el cerebro y decís, esto me enseñó algo y me da una nueva apreciación de esta tecnología. Así que lo recomiendo mucho. Y de paso vean el resto del canal de In a Nutshell, que creo que alguna vez lo recomendaste vos. No, lo recomendó el señor Seba Saga en el capítulo 200. Bien, sí señor, es cierto. Sí, que trato de pronunciarlo y fue un quilombo. Exactamente, sí. Lo bueno de todo esto es que de acá hasta tener los Genome Soldiers hay un solo paso, así que aguante el futuro Metal Gear. Sí. Por mi lado tengo un autor barra compositor de smooth jazz, conocido como David Long, es un jazzista australiano y él tiene algo así como un trío donde toca el chabón con el piano, un contrabandista y una batería. A veces se suma un segundo piano en orden de acompañamiento. Es súper relax, es súper calmado, es súper bajón, quizás si lo escuchás un día de lluvia, pero pero la verdad que tiene esa atmósfera de, por ejemplo, algunos capítulos de Cowboy Bebop donde te ponían un jazz tranca de fondo y es como situación súper smooth, así, re tranquilo. Estuve escuchando un par de discos del chabón, la verdad me encantó. Así que les dejo directamente el sitio donde se pueden escuchar y si quieren pueden comprar los temas. Que dicho sea de paso, el chabón labura con una organización de beneficencia donde el 50% de lo que ustedes le pagan a él va directamente a una organización de caridad. Así directo y sin ningún tipo de intermedios, de desvíos locos ni nada por el estilo. Así que está copado también por ese lado, que además de comprar música copada y escuchar música copada, también contribuyen con una organización de caridad. Así que les dejo el sitio, que es reverbnation.com, o sea reverb con R-E-V corta E-R B larga nation o nation.com / Louis Luong, que es el segundo apellido del chabón, Louis Luong. Así que igualmente va a estar el link en el capítulo y probablemente haga un después de hora de Spreadshot News con alguno de los temas, porque hay un par de temas que están muy muy copados. Buena onda. Bueno, si ustedes, gente, quisieran suscribirse a nosotros, lo pueden hacer, por ejemplo, pasando por iTunes y buscando Spreadshot News. Vamos a estar ahí, se pueden suscribir al feed. Salimos todos los martes a las 0:30 horas y eso se los va a bajar automáticamente a su dispositivo manzanátil. Si no lo tuvieran, podrían hacerlo también copiando nuestro feed expressionnews.com/podcast a su gestor favorito. Luego también lo pueden hacer online en iVoox, ivcortaox.com. Pueden ir ahí, buscar Expression News y estamos como para streamearnos desde la web. O en realidad pueden escuchar en nuestro sitio también con un player que hayan bebido en cada post. Eso es expressionnews.com. También pueden pasar por YouTube y ver nuestros videos en Expression News TV, que es nuestro canal de YouTube oficial. Así es. En los cuales tenemos esta semana, el lunes, el Yoshi's Woolly World parte 10. Y el viernes tenemos la parte 3 de Longest Journey, en la cual estoy dando vueltas por ahí hablando con todo el mundo, supongo. Porque sí, es básicamente lo que haces en ese juego. Pero nada, es un lindo juego. No sé si estuviste viendo los maxis, si tienes alguna opinión formada. Vi las primeras dos partes, por supuesto, porque tenía que editarlas. Me gusta, o sea, lo que destacaste vos al principio de los videos, por ahora se viene cumpliendo. Los voice acting, la verdad que están así como muy, muy bien, muy laser focused, como se diría en inglés. En la segunda parte se nota un poquito más, donde ella tiene como un ademán de hablar más cansino, como que ya recién se levante, qué sé yo, y cuando se sienta a hablar con la flaca es como que ya, tipo, sí, vamos a hablar y aguante todo, ¿no? Es como... Sí, hay partes que no genera un poquitito de desconexión, pero bueno, es entendible porque, nada, o sea, cuando actúas misma muy bien una parte y en la otra actúas muy bien, pero para otro lado se nota mucho. Claro, sí, hay una diferencia, pero nada, son detallecitos menores. Pero sí, la verdad, la historia por ahora no casó demasiado, pero bueno, supongo que a medida que vaya avanzando tendrá algo más de sentido. Sí, y nada, algo que me gusta mucho también es el guión es bastante adulto y no lo digo solo porque dicen puteadas, sino porque las dicen de una forma bastante natural, ¿no? Como si alguien hace algo es como "that bitch", es como bueno, sí, además no trata, me da la impresión de, por el momento, por lo que estuvimos por lo que estuve viendo de las primeras dos partes, trata también sobre tópicos y temas de adultos y hablados desde una perspectiva más adulta y no desde dijo culo. Claro, siendo personajes adultos tratan temas de su vida, entonces Exacto. son adultos también. Pero nada, eso me parece un juego muy destacable y está bueno compartirlo con todos ustedes. Pero bueno, nada, gente, también recuerden que tienen nuestro Twitter de @GuybrushRule, que es la regla de Guybrush, donde recomendamos juegos que están por debajo de los $20 para PC, porque eso decía la regla del valeroso pirata Guybrush Threepwood. Así que, dicho todo eso, yo estoy para cerrar y tomarme un recontra café o algo así y irme a jugar. Y después te vas a Super Bucket Lasnia. Sí, así tipo... Y, correcto, y empieza bien. El opening de Slam Dunk. Pero bueno, nos veremos la semana que viene entonces en otro episodio de Spreadshot News Podcast, y espero que la hayan pasado bonito, espero que se hayan divertido, espero que se hayan informado, espero que hayan reído, espero que hayan llorado y espero que hayan reflexionado, ¿por qué no?, por el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, y por qué no también del resto del universo mismo, conocido, desconocido, por conocer o olvidado también, ya por qué no, en el allá muy lejano pasado donde a nadie le importaba estar porque todavía no se podía estar y no había nadie. Bienvenidos a un nuevo Lo que sobra de Spreadshot News. En esta ocasión les traemos de David Lewis Long, Chloe,